tanto en términos hídricos como en toda la infraestructura en general. Primero y principal para que no nos vuelva a ocurrir. Seguro, seguro. Después quedará sujeto a la voluntad y a la capacidad de los bahienses de para qué estamos hechos y, sí. y hacia dónde vamos. Bueno, y vos ahí me das pie para hacerte la siguiente pregunta, que yo a veces siento que algunos dirigentes políticos le quieren poner un tiempo a lo que lleva la reconstrucción. Esto difícilmente pueda hacerse, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se va a elecciones este año? Que están acá nomás, ¿no? Falta 2 meses para el cierre de listas de las elecciones provinciales con el calendario nuevo, en una situación que todavía es de emergencia, porque todavía hay montones de cosas que hacer, y yo veo cada tanto, no sé, en Twitter, por ejemplo, que en tal calle todavía hay charcos, no sé qué, y digo, bueno, pero se perdió, por ejemplo, gran parte de la maquinaria municipal, entonces te quedaste sin recursos para actuar, y aún así se están haciendo cosas, pero digo, por un lado, este trabajo tan arduo de la reconstrucción, y por el otro lado, un desafío, como son siempre las legislativas, donde el voto también se dispersa, y sabiendo que ustedes, ¿no? Unión por la Patria, están en una situación precaria, digo, al no tener mayoría propia. Hay algo que va en la honestidad intelectual de aquel que plantea algo, y si, insisto, un vecino sale de la casa y tiene un pozo gigante en la puerta, eso es válido. Seguro. Ahora, alguien que se dedica a la actividad política y sabe que se perdieron maquinarias de las delegaciones, que ya nosotros asumimos con una situación que tampoco es holgada, ¿no? Mm. Todo lo contrario. Con déficit. Un retroceso, yo creo, en la capitalización municipal de lo que es la presencia en el territorio. Esa es mi sensación. Se perdió en ambulancia, en todo lo que es el ámbito de la salud, el ámbito de la defensa civil y todas las dependencias municipales, provinciales y nacionales que tenían capital, en este caso, transporte. Maquinaria de trabajo, se han perdido ese proceso, esos plazos que vos establecés o que vos planteás de cuánto dura una reconstrucción y cuánto no. Bueno, aquel que se dedica a la actividad política, uno apela a la honestidad intelectual y que establezcan criterios razonables. Nosotros igual, el intendente y todo su equipo en general, trabaja como si ese plazo fuese mañana. Así que es lo mismo, no nos quita el eje. No, lo tenés que resolver en un día. Perfecto, es lo mismo. Porque el intendente y el equipo y todo el gobierno municipal trabaja para que sea mañana, así que... Sí, aparte tenemos un intendente de multitarea que no se encasilla en una sola cosa, sino que está... Hoy conviven la inundación, el plan de gobierno y lo que vos planteás de lo electoral, sí, es ahí sí te reconozco. Todo el resto es trabajo, trabajo y trabajo y pensar la ciudad que se viene, tratando también de no enojarse con esas críticas y de sumar a la mayoría de los espacios políticos, a los sectores de la sociedad civil, que le dan mucha más vigorosidad a las decisiones y mucha más fuerza y mucha más contundencia. Lo electoral sí es difícil. Es muy difícil en nuestra ciudad. Para nosotros, por lo menos, es difícil. Entiendo que para la oposición también, porque... Muchos intentan buscar agenda para hacer oposición. Sí. Y yo creo que también hay, atrás de esos opositores, hay buena madera, sí, en muchos casos, y no saben lo que atravesó la ciudad, saben lo que significa estar en los zapatos del intendente, en los zapatos de muchos funcionarios. Y muchas veces hasta esas críticas quedan, a mi entender, quedan forzadas. Pero no va a ser fácil la elección en Bahía después de lo que pasamos. La dimensión de las palabras de un dirigente político toman otra relevancia, incluso para mal, ¿sí? Porque sí, claro. Una persona que recién está reconstruyendo su casa, está gastándose una moneda importante en los pisos, ese piso de madera que se levantó, en esa pared que se resquebrajó toda, en el techo, en los muebles que no están, las fotos que apenas pudiste reconstruir o guardar. De repente atravesarlo por una coyuntura política como una legislativa, no es fácil. Sinceramente no lo veo al intendente muy, muy metido, eso no está bien decirlo, pero no lo veo metido en lo electoral. No debe ser fácil también, sabiendo lo importante que son las elecciones en lo cotidiano para un dirigente político, para todos nosotros, pero no, no es... Nos va a costar entrar en ese mood. Y ahí, digamos, hay una situación extra a todo esto que venimos describiendo que tiene que ver con la interna creciente que tiene el peronismo bonaerense, digamos, a nivel provincia, que uno pensaría que va a decantar, ¿no? En los distritos. Hoy es difícil imaginar que no va a haber dos boletas, digamos, una de cada sector, y eso imagina que es difícil de frenar que suceda aquí también. ¿Cómo transitan eso? Sabiendo también que acá la dirigencia del peronismo bahiense, por lo menos en las charlas que tengo yo, nadie tiene ganas de tener una interna. Bueno, es una pregunta que tiene como varios disparadores, pero yo quiero pensar primero y principal que el peronismo no va a forzar internas en los distritos donde el peronismo ganó. Eso ya me parecería otra discusión. O sea, una lista en B habría. Sí. No sé si en B, en C o en D, pero no me parece súper forzado. Acá en Bahía, yo no lo veo en distritos de la sección también que están complicados para pagar un aguinaldo. A ver, Sí. hay una situación macro que para mí el presidente la viene llevando bien en función de lo que él planteó, Sí. en los objetivos que él planteó. Sí. Pero bueno, detrás de esa macro empieza, hay como muchas aristas y muchos signos de pregunta que el tiempo va a develar. Hoy la situación de los municipios, la situación de la provincia en general, producto de estas medidas macro y demás, son complicadas. Entonces, hay que ser cuidadoso en esta elección. Nuestro espacio político tendría que escuchar esto que vos estás planteando. Yo no encuentro muchas personas en la milicia entrando en un terreno más de la militancia propia del peronismo. Yo no veo personas que estén muy muy deseantes de una Acá en Bahía interna no. acá en Bahía y por ahí sí. Pero a veces vienen forzadas desde arriba, digo, en esto que se habla de las 8 mini elecciones, una por sección, uno imaginaría que acá puede haber dos boletas en esta sección, digo, una del sector de Máximo y Cristina Kirchner y otra del sector de Axel Kicillof. Bueno, pero ta ahí también hay un punto que es muy importante, porque hay un planteo que es no se municipalicen, se dice desde algunos sectores de la centralidad del poder, por llamar de una manera, de la AMBA, de Capital Sí. Federal. No, la verdad que nosotros no nos municipalizamos, por ejemplo, en Bahía. Nosotros, por ejemplo, tuvimos, en el caso nuestro, dos tragedias en donde si no salimos y trabajamos codo a codo con la gente, si no salimos y no trabajamos codo a codo incluso con esa parte de la oposición o esa parte de los opositores que sabe del laburo que estamos haciendo y que la verdad que muchas veces ha acompañado incluso por fuera de la lógica que le imprimen hoy sus espacios políticos a la Sí, realidad de coincido. ir, de tirar piedra y demás. Si nosotros no nos ponemos a trabajar cuerpo a cuerpo en algo acá, digamos, no importa, vamos a perder las elecciones en algún momento porque estamos en un proceso de agotamiento de las demandas del ciudadano, y en Bahía más, ¿sí? Bahía más, esto que vos planteabas de lo que atravesó la ciudadanía en el 23, ahora está mirando, está muy atenta a otras cuestiones que no están vinculadas a una agenda de elección legislativa. Por supuesto que hay elecciones, por supuesto que las vamos a enfrentar, por supuesto que estamos muy confiados del laburo que se hizo hasta acá, por supuesto que ese menos mal que se dio ese paso para adelante en estas dos tragedias que logramos a los 15, 20 días que la ciudad esté activa de nuevo, cuando por ejemplo nos ha tocado ir a La Plata ya hace más de 12 años y tardó muchísimo y fue una Seguro. inundación mucho más focalizada, eran Sí. sectores de La Plata mucho más concreto y mucho más puntuales. Si acá estuvimos a los 15, 20 días de pie y dando batalla, hoy uno va al centro de Bahía y lo que están haciendo los comerciantes es espectacular, lo que le han puesto el hombro, abrieron sus locales, todos los comercios en líneas generales, Centro, Macrocentro, Cerri, Guaite, las localidades que sufrieron mucho y se ponen de pie, rápidamente. Bueno, me cuesta, ni hablar que me cuesta introducir la discusión de la interna nuestra ahí. O Sí. sea, me cuesta. Que aparte viene de arriba, ¿no? No es una situación local. Digo, no es que hay una interna acá en Bahía Blanca. Es No. una interna importada en algún punto. Es verdad que la victoria en el peronismo siempre ordena. Nosotros siempre nos tocó ser un pedacito de. Hoy Fede es el intendente que supo trabajar muy callado, muy silencioso, soportando las mil y un críticas internas hasta el 2023, que no era él, que nunca iba a ganar, que tendría que dar un paso al costado, pero nunca perdió la vocación de unidad para gobernar y para transformar. Esas tres cuestiones, unidad, gobernar y transformar, siempre estuvieron y yo creo que acá en Bahía no está ese ánimo y incluso me imagino que debe estar, el ánimo debe estar muy por debajo de la media de otras ciudades Sí. que tampoco deben querer mucho una No, interna. claro. No creo que en Olavarría estén deseantes o en Mar del Plata se estén alistando los compañeros y compañeras para una interna en un contexto como este. Claro. Y te quiero preguntar por un tema que bueno, yo hoy decía en la introducción del programa, es como un run-run que hay hace un tiempo, que personalmente no le había dado mucha entidad y lo voy a hacer ahora justamente porque ayer en entrevista con Andrés de Leo lo puso sobre la mesa. Él habló de un pacto de convivencia armoniosa entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Todo esto viene a dicho, ¿no? De una serie de hechos que se vienen dando, ¿no? La cordialidad que ha tenido nuestro intendente con el presidente, que a mí no me parece de extrañarme porque es su forma de ser, es una persona que nunca recuerdo que se le haya caído un agravio de la boca, pero también la respuesta que tuvo Milei cuando dijo que era un tipazo, que era una persona muy humana, Lilia Leymón, que uno puede decir, bueno, un personaje menor, pero que en algún punto terceriza cierto discurso de Casa Rosada diciendo que era un intendente funcional. Y dijo, no como nuestro candidato por Oscar Lieberman, que no fue funcional. Y aparte, a partir de eso, este rumor de que Federico se va a pasar a La Libertad Avanza, que a mí la verdad que me causa bastante, bastante gracia. Pero bueno, quiero preguntarte vos qué análisis tenés de todo esto, qué opinión tenés, y si has podido charlar sobre él, sobre este rumor, qué dice, cómo se ríe, se lo toma en serio, no se lo toma en serio. Primero y principal, digo, un problema de la dirigencia hoy es para quiénes sirven determinados discursos. Esto, uno va al café, va a jugar al fútbol con sus amigos, va a una escuela, va a la universidad, va a cualquier barrio y no está en la agenda. A veces queremos comparar etapas históricas y demás y no está en la agenda una interna dentro del peronismo, no está en la gente, no está en boca de los vecinos, che, estoy preocupado porque el intendente se lleva bien con el presidente de la nación. Estará preocupado Andrés, de Leo, que se llevan bien el presidente y el intendente. Estarán preocupados algunos sectores de la militancia por si se impone un espacio u otro dentro del peronismo, pero cuando uno lee de historia y ve que la vuelta de Perón se militaba y estaba atravesada en todas las unidades básicas, en todos los barrios, en todos los cafés, o que el 17 de octubre fue una cosa masiva y popular, hay que volver a tratar de interpelar al ciudadano, que la verdad que no está prestando ningún tipo de atención en eso, quizás desde que yo empecé a hacer política a los 17 años, como nunca. Es Claro, muy difícil coincido, captar la coincido, sí. tendencia. Che, voy a hablar de política y se paran y se van. Esto es, digamos, un rumor que es cierto, ¿no? A mí me llegó por gente que está en la política, quizá no con un cargo como estás vos, pero está en el quehacer de la política, en la militancia, en la dirigencia, en la aspiración de competir, pero no lo habla, no sé, el vecino que yo me cruzo en la calle no me dice, che, viste Ahí que está el. el tema, te Bien. diría que ahí está el tema central y ahora voy Bien. a decirte, Sí. lo explicó el intendente, yo creo que está la dimensión humana de la política siempre, en cada conversación, en cada acción concreta que uno como dirigente le toca llevar adelante. La dimensión humana de la política no es una pavada y no tiene que ver con la retórica. Hay algunos incluso algunos propios y ajenos, sobre todo hoy en el espacio libertario, que tienen una retórica muy, muy agresiva, que después tampoco se lleva a la práctica, ¿no? No, No, sí, gracias a Dios claro. no estamos en El famoso perro que ladra. Sí, gracias a Dios no hay organizaciones armadas ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que los niveles de violencia política en líneas generales bajaron mucho, sobre todo para nosotros que nos gusta la historia, Juan y, o sea, uno Sí. tiende a comparar. Y esa retórica que después de mucha pelea, de mucha crispación, que después no se lleva a la práctica, por otro lado está la realidad más concreta y es el de que había un intendente que había sufrido una inundación, quizás la más importante de la historia de su ciudad, la tragedia más importante de la historia de su ciudad, Seguro. y un presidente que humanamente se vinculó con él. Digo, no es menor que un presidente llame al intendente y le pregunte cómo estás. ¿No es lo mínimo que debería pasar eso en una situación No, así? no, no. Yo creo que el intendente tiene una relación con el gobernador excelente, pero es Sí. de su espacio político. Sí. El gobernador estuvo presente siempre, hoy viene a la ciudad, como tantas otras veces. Sí. Los recursos que puso la provincia son muy grandes. Hay algo sano ahí, hay un vínculo muy sano entre Axel y Fede, que es en la manera de gestionar y en la manera de ver el día a día, y que se conectaron desde siempre por el lado del laburo y desde y ahí también aparece el humano, ¿eh? No es que son dos robots que hablan se pasan un Excel cada uno, no, no. Claro. Hay una conexión muy importante en términos de gestión y de trabajo, y se inspiran con eso. Y yo creo que cuando Javier Milei hace referencia a Fede como tipazo y demás, es por esa conexión humana en un momento donde yo creo que Fede un poco lo dejó trascender, lo necesitaba, porque no deja de ser un ser humano, que estar en Sí, esos zapatos es sí, muy sí, sí. complicado, y el presidente no deja de ser un ser humano donde también yo creo que yo no comparto casi nada con Javier Milei, pero me parece que tiene algún atisbo o alguna reacción que es espontánea, y esa espontaneidad logra interpelar. Y me parece que hubo una conexión desde lo espontáneo. Y insisto, hay acciones y actitudes que son humanas. Por supuesto que lo electoral no atravesó esa conversación. No, no, No, claro. no hubo. No, Pero bueno, quizá después surgieron algunas perspicacias con la reunión que tuvo con Pareja. Vos me podés decir, y yo estoy totalmente de acuerdo, que Pareja, además de ser el armador de La Libertad Avanza, es funcionario de gobierno, entonces se pueden reunir en su calidad de funcionario. Pero bueno, la realidad también es que hoy el mundillo político lo ve a Pareja como un armador y no como un funcionario. Entonces. Pero no, pero hoy no necesit antes necesitabas esa excusa, hoy no necesitas esa excusa para juntar. Hoy no hay un faro a nivel nacional, tanto yo creo que Javier Milei se plantea como el antifaro. Mira, yo voy para adelante, los que quieran venir, que vengan. Y bueno, ha sumado militancia, ha sumado masa crítica a su favor y lo felicito. Pero no se plantea. Hay algo de pensarse como quien tiene la solución de todo, pero me parece que en un contexto donde nadie sabe bien cuál es la Argentina que se viene, nadie sabe bien cuáles son las condiciones objetivas que deberían suceder para salir de algunas situaciones macro que tiene el Sí. país, ¿por qué yo no me voy a poder juntar con alguien que piensa distinto? Antes era como más encorsetado, porque había modelos muy claros, había modelos de país muy, muy concretos. Yo otro día miraba el debate de Capital Federal. Sí. La candidata que tiene 29 años, Levy es, Sí. del Lula radicalismo, Levy, de sí. Lula Levy, del radicalismo de Evolución, tiene algunas cuestiones que son interesantes. Sí, Yo se ha ido difuminando la grieta, digamos, o en todo caso se está consolidando una nueva grieta, dicen algunos, diferentes, Hoy con está otra lógica. bastante más Sí, balcanizada la política sí. en líneas generales, producto de que hay más oferta frente a una sociedad que no logra captar. Entonces, Claro. en ese contexto, yo creo que yo, ni lo en mi caso, y entiendo que haya compañeros que por ahí pregunten Sí. y que tengan esas dudas, y siempre uno intenta ser un vehículo para disipar esas dudas, pero que uno le pregunte a incluso al funcionario y al armador. Che, ¿y vos qué pensás? ¿Vos estás armando un espacio político que va a ser oposición? ¿Qué ves? ¿Por qué esa isla común no puede existir? No, pongamos algún límite. Por ejemplo, la industria nacional. Bueno, puede ser un tema de conversación con la que yo, a mí me interesa más ver qué van a hacer con la industria nacional, aquellos que por ahí piensan distinto y por ahí establecer Algún puente, algún sí. punto. No digo, ni siquiera digo contacto, pero tampoco soy tan, tan romántico de pensar que las tragedias en Argentina que tienen ya 150 años son porque no hubo conversaciones, ni hubo punto de contacto. Pero hay determinados contextos donde eso se profundiza. Claro. Cuando no hay establecidas reglas de juego y un mapa concreto, eso es hasta. Vos le preguntás al de al lado. Volvemos al Eternauta. Cuando no sabés qué está pasando, y bueno, hay un grupo, tiende todo a ser más horizontal. Hay 20, 30 personas dentro de una iglesia, y uno le dice al otro, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a irlo a Juani, que tiene una idea, que es periodista, que es licenciado en filosofía, que nos puede. Vamos a tener que vivir en un nuevo mundo. Bueno. Si lo que viene es Sí. nuevo. También hay que decir, ¿no?, que en su momento hubo una foto entre Federico Subieles y Oscar Lieberman después de las elecciones que no generó toda esta perspicacia y que para mí fue algo, una de las cosas más acertadas que hicieron ambos, ¿no? Pero Porque, sí generó. a ver, ¿qué generó? Se rompió el bloque. Ah, bueno, sí. Sí. Se rompió el bloque de Avanza Libertad. Porque la Yo. libertad avanza, ¿no? No, que no me quiero pelear con el Turi porque me los confundo. De la libertad avanza, sí. No, para mí esa foto me parece que habla muy bien de los dos, esa foto que se sacaron después de las elecciones, del intendente por recibirlo y de Oscar también por aceptar su lugar como oposición. Y aparte de ahí había un subtexto tipo, bueno, juntos para trabajar por Bahía y el subtexto era, bueno, vamos a estar compitiendo a ver quién trae más cosas para Bahía. Federico desde provincia y yo desde nación, yo lo entendía así. Lástima que después los propios a Lieberman no le dieron esa chance de competir sana y democráticamente. Pero no quiero ser autorreferencial perdón, no quiero abusar de la referencia histórica, pero no es el abrazo de Menem con Rojas. O sea, que tiene una carga histórica. Oscar es un tipo, un bahiense, que todos conocemos de Bahía, es una persona conocida en la ciudad, que fue, se presentó candidato a intendente, y la verdad que tuvo una, con nosotros, digo, ganó Fede, pero fue una campaña sana. Entonces, Sí. bueno, hay que hacerse cargo. Si querés que el nivel de conflicto baje en la sociedad, si querés que la política tome otro cauce, y yo, por ejemplo, con Mauro Reyes, y sí, tengo una buena relación, me parece una persona, dentro de todo, bastante sensata. No dejo de Lo es, discutir sí. todos los días que estoy con él en privado el modelo de país que él piensa. Claro. Cada vez que tengo oportunidad le digo, che, ¿y vos la ves esta? Claro. Y él, la verdad que me dice que sí. Entonces no es un cínico, no está ahí por una especulación política. Él Claro. cree efectivamente que esta especie de orden macro, con el dólar planchadísimo, va a generar que vengan inversiones. Y yo discuto y le digo que tenemos una buena noticia en materia de energía y tiene mucho que ver con el gasoducto que hizo el peronismo, el gobierno pasado. Estas discusiones están en Claro. privado y están muy presentes. Ahora, si yo después me quejo. Cuando viene una persona con un usuario falso en Twitter y dice cualquier cosa de Juani y rompe los cánones de la convivencia y los códigos, incluso hasta, te diría, de la buena convivencia Sí. y código hasta de barrio, por decirlo de una manera, sin profundizar ahí, pero de buena gente. Y bueno, cuando yo veo a alguien que me parece un buen tipo, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a tratar como si representara lo peor de lo peor. Hay que establecer algunos criterios que nos permitan, aunque sea, ordenar la discusión pública. Si no, bueno, después no nos quejemos. Coincido, Hay coincido sectores plenamente, sí. marginales, que son los que están detrás de lo que vivimos en Bahía, en los atentados y todo Claro. eso. Bueno. Pero yo estoy convencido de que hay sectores del liberalismo que no promueven eso. Claro. Entonces, yo lo voy a decir, que yo no comparto nada de lo que piensan de la macro, de la micro, y pongo algunos signos de pregunta ahí. O sea, algunas cosas sí comparto. Quiero decir también, para mí, algunas cosas también veo ahí. que no es, no, si bien no están bien, entiendo el punto. Pero Oscar Lieberman, Federico Subiela estuvieron en una buena elección. Claro. Yo creo que Nia Mohirano también. Entonces, si no valoramos una elección limpia, la próxima elección no va a ser limpia. A menos que lo pongamos como un valor arriba de la mesa. Claro, Che, coincido. ¿cómo te cae Oscar? Y en un café vos me digas, no, Oscar, a mí me cae muy mal porque es un tipo muy sucio. Ah, entonces lo estás planteando como un disvalor. Bueno, yo planteo como un valor eso. Claro. Como también planteo un valor. Digo, Oscar, me pasa con Carlos Alonso, me pasa con el. Te aseguro que cada con Pablo Aguirre, presidente de la UCR, me pasa con Gonzalo Vélez, del espacio de Andrés de Leo, un tipo, son personas, muchas muy preparadas, me pasa con Valeria Rodríguez también, de discutir muy, muy fuerte, pero de decir, juguemos acá, va, esta es la cancha. Con Adrián Yular, ni hablar, fue presidente de bloque, un bloque muy, muy complicado, y a mí me la ha complicado, y en un marco, bueno, yo nunca me fui ahí. Habiendo sufrido violencia o ataques por ser del bloque del intendente o Claro. por ser peronista. Siempre las discusiones son políticas. Y Es, bueno. eso es lo bueno que tiene Bahía Blanca, donde la grieta también es algo importado, por lo menos en la clase política. Y yo eso también creo que es un valor y ojalá lo puedan, y se pueda mantenerlo, podamos mantener los bahienses. Es muy interesante eso que decís. Si yo trasladara discusiones políticas acá, me sentiría un poco colonizado de maneras de ver la realidad hoy o la dinámica social, que no son propias de Bahía, una post-inundación. Sí, tampoco es una ciudad fácil. No, claro. Ha tenido, en su historia política, ha tenido desencuentros, ha tenido situaciones Sí. complicadas. Los últimos gobiernos peronistas fueron muy, muy intensos. Pero bueno, también ahí empieza a jugar la idiosincrasia del bahiense y la mirada que tiene el intendente y lo que le pretende impartir, que es una ciudad que logre discutir algunos temas. Nosotros no pensamos que las soluciones de los próximos 20 años salen de adentro del gobierno municipal. Hay una convicción de eso. El gobierno municipal es el que articula y el que trabaja para establecer esas ideas. Bien. Álvaro, nos quedamos sin tiempo. La verdad, un gusto como siempre hablar con vos. Te quiero pedir una pequeña última pregunta, ¿no? Para aquel vecino bahiense que quizá lo votó a Federico en 2023 y hoy, después de todo lo que ha pasado, digo, con dos tragedias encima, está enojado, está dolido, está mal, porque es comprensible que una persona esté mal después de lo que pasó. Y quizá también para el que no lo votó. Y que hoy, no sé, en este año tiene la oportunidad de empezar a acompañar este proyecto municipal que empezó el 10 de diciembre de 2023, en el gobierno. ¿Qué le dirías a esas personas? Que vamos a estar mejor, que fueron dos sucesos que nos atravesaron a todos los bahienses para siempre, que nos van a quedar como referencias negativas en nuestras memorias y en nuestras vivencias, pero que también han demostrado esto que te decía antes, que nos quedamos acá, que estamos acá, que hay que trabajar mucho, que a veces hay que salirse de la discusión chiquitita y discutir cosas, hay que animarse a discutir cosas más grandes, como hizo Mercante hace 80 años, que dijo, vamos a seguir el recuerdo del cauce del agua y vamos a hacer un canal, Maldonado, que si uno lo ve no es lineal, No. sigue un curso, respeta la naturaleza. Y como se animó Mercante, como se animaron muchísimos de bahienses a pensar la infraestructura de la ciudad, hay que volver a animarse a pensar en grande. Creo que es una de las últimas oportunidades que tenemos, que no hay que dejarla pasar, que tenemos un intendente que está muy orgulloso y muy contento de ser intendente en estas circunstancias. Eso no deja de conmover. Una anécdota personal, después de los 20 días, entre todas las puteadas Sí. y toda la fuerza y vamos para adelante y dale que se puede y toda la solidaridad y la gente que todavía estaba golpeada. A mí estaba yendo en el auto con el intendente y estábamos pasando por el centro de Bahía y ya se estaban prendiendo las luces de los comercios Y él dijo, qué ciudad del carajo que tenemos. Y a mí eso no deja de conmoverme. Yo, si fuese un ciudadano bahiense, apostaría a alguien que ama su ciudad y que pese a todo va para adelante, Sí. con aciertos, con errores, con muchos aciertos, y que todavía estamos esperando que el partido un poco, en términos futbolísticos, se acomode para poder, yo veía, escuchaba, me mandaste la entrevista de Andrés que hablaba de transformaciones. Sí. Bueno, nosotros tenemos un plan de gobierno que lo estamos ejecutando y se han presentado circunstancias muy complicadas, tanto el orden externo en términos económicos como esto que hablamos de la naturaleza y el clima. Y sin embargo hay una voluntad del intendente de ir para adelante y de todo ese equipo de trabajo y de un montón de gente que acompaña, que no es parte del gobierno, en decir, bueno, quebremos la historia. Se nos presentó de una manera muy, esa posibilidad se nos presentó de una manera que no lo hubiésemos querido, pero es ahora. No hay que dejarlo pasar, hay que profundizar y ojalá que después de Fede, ojalá que sean 8 años, no estamos pensando en los 8, estamos pensando en el día a día, pero que a lo que voy es que en mediano plazo quien venga tenga esa voluntad, ese amor y que pueda ver a la ciudad y decir qué ciudad del carajo, incluso cuando esa ciudad está de rodillas frente a una situación climatológica, Sí. pero nunca más. Yo creo que Bahía no es una ciudad para que pase desapercibida. No, seguro. Y eso es una marca registrada de Federico Susbiel, es esto de no solo de amar Bahía Blanca, sino inculcar ese amor por Bahía Blanca, que a veces a los bahienses nos falta. Yo en ese sentido hago una autocrítica y creo que también con todo lo que él ha puesto sobre la mesa. A mí me ha enseñado y a muchos nos ha enseñado a querer bastante más a Bahía Blanca. Así que Álvaro, gracias por esta Gracias por invitarme. hora que estuvimos charlando. La verdad que... Vine hablador, ¿eh? No, no, No, no, estuvo bien, estuvo bien. Había muchos temas para tratar y por supuesto te estaremos invitando en otra ocasión. Nosotros cuando digan. ya nos estamos despidiendo.